Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ahora sí tardes, porque pues todos somos charros y obviamente después de esta victoria arrancamos con Fuego en el Ring. Ana Gutiérrez les da la más cordial bienvenida, como siempre, un gusto a través del 1370 de AM. Y presentamos a nuestros compañeros rápidamente en Fuego en el Ring, porque tenemos mucho que platicar con un grande de la lucha libre y arrancamos precisamente también con otro de mucha experiencia presentando lo que es precisamente Mario Ortega. Mario, buenas tardes. No, agradecer a la gente que nos tiene esta paciencia. Arrancamos a las 4 de la tarde, vamos a terminar a las 4 y media porque después siguen los Leones Negros. Pero usted que ya escuchó el triunfo de Charros en béisbol y que va a esperar el triunfo de Leones Negros, quédese esta media hora, no haga ni de comer, ni se levante al baño. Va a escuchar la mejor entrevista que en su vida haya escuchado. Tenemos al más grande de todos los luchadores y que nos jactamos de ser su amigo, porque pocas ocasiones una cabina se puede cubrir de lujo y de manteles largos como con nuestro invitado del día de hoy. Tiene todas las anécdotas del mundo. Usted quiere saber de lucha libre, no se despegue del radio, el 1370, porque el deporte aquí es nuestra vida. Ahora sí que hay mucho fuego en esta cabina con nuestro invitado, pero también saludamos al profe Víctor, que ya está listísimo ahí en redes sociales. Profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Anita, Mario, a nuestro invitado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo acaban de decir, la cabina se va a convertir en un infierno. Ya está convertida en un infierno porque hay mucho fuego. Y bueno, pues déjeme decirle los teléfonos 3121-8730 y 3121-8233 para que se comunique con nosotros. Pues si quiere boletos para asistir este próximo martes o el próximo viernes, usted nada más comuníquese y con mucho gusto estará participando con estos boletos dobles para que obviamente vaya. Asimismo tenemos un pase doble para que vaya al Tapatío Tour y conozca precisamente más de Guadalajara. Y ahora sí, Mario, pues nos vamos rápidamente a presentar. Como ya lo habíamos dicho, no es hablar de más, pero sí es presentar a un grande de la lucha libre, al rudo número uno, a un maestro en toda la extensión de la palabra, que bueno, después de nuestro querido Diablo Velasco, creo que tenemos en vida a otro muy buen maestro y que para mí es un orgullo tenerlo en esta cabina, volver a compartir micrófono con usted, profe. Estamos hablando de Daniel López, el satánico, que está aquí en la cabina. Profe, antes que nada, bienvenido y una disculpa por este retraso. No se preocupen, al contrario, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas y Mario, aquí Anita, el profe. Y digo, pues que estamos aquí puestos y dispuestos a escuchar. Ustedes preguntan, yo contesto. No se preocupen por nada, hombre. No, nos vamos a ver como la Judicial Federal. Lo vamos a obligar a que saque la sopa. Eso, ¿verdad? No, está bien, hombre. Profe, rápido, para que la gente se entere. Toda la vida, rudo, toda la vida, bueno, mucha gente sabe, pues, que usted nace en la escuela del Diablo Velasco. Mucha gente sabe que usted se hizo el excelente luchador y ahora es un excelente maestro, además de ser un excelente ser humano, porque nos consta a todos. Gracias. Pero, ¿toda la vida, rudo? Hasta para el gasto. Yo dejo siempre para la semana y todo el fin de semana tienen que darme para gastar. Es un consejo para los que se sientan oprimidos como Paquito Manso. Que diga su casa allá, que escuchas al satánico, vieja, así voy a ser de rudo. Así es, y bueno, pues mucha gente ya conoce de esa trayectoria, profe. Comentábamos obviamente sus inicios, mucha gente lo sabe, pero sabemos también que ha seguido vigente y el viernes lo pudimos ver aquí en los Viernes Tapatíos, donde vaya agarrón en contra de Panther, ¿eh? No, muchas gracias. Mira, lo que pasa, Anita, es que mucha gente ya me da por retirado. No sé por qué, ¿verdad? En ese sentido. Obvio que todo lo que sube tiende a bajar, ¿no? Bajan el aspecto, así que el ritmo de trabajo, así porque es. Hay que darle paso a la juventud, a la nueva generación de la lucha libre. Y déjame contarles, yo voy en la cuarta generación, a mucho orgullo, mucho honor, y todavía sigo compitiendo contra ellos. No en la magnitud de buscar algo en la lucha libre, porque yo no busco nada, yo vengo nomás por mi lugar, en ese sentido, y tratar de, con un granito de arena, aportar mi granito de arena, rescatar parte de la esencia de la lucha libre, que es la esencia que vuelva el llaveo contra llaveo, la toma de refre clásica, que es donde se deriva precisamente el combate luchístico. Y eso es lo que tratamos de hacer, aunque podrías decirme que este viernes no fue así de esa manera, pues también te puedo contestar en el sentido de que hay rivalidades que no se olvidan. Rivalidades añejas que todavía interesan al público, creo que usted lo constataron este viernes pasado. Así es. No, pero les nace a ustedes, profesor. A lo mejor la gente va a decir, ay, traen pique. Pero ya que estoy en el ring, ¿sí es pique? No, sí lo es. Precisamente puede ser por dos causas. Una, por demostrar al público y demostrarte a ti mismo que todavía puedes, porque en un servidor... Yo antes de subir un cuadrilátero y de aceptar un combate, primero me analizo a mí mismo. Claro, si puedo todavía, si estoy en cualidades óptimas de que la gente me vea y que todo, ahora sí que la gente, la nueva generación de aficionados, dicen que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, pero también si tú te cuidas, puedes ofrecer un buen espectáculo arriba del cuadrilátero. No estoy buscando tampoco hacer, buscando el novato del año, no, para nada, simplemente lo que acaba de decir Mario es muy cierto. Simplemente a veces por vergüenza de que se haya dañado tanto la lucha libre y queremos aportar ese granito que lo vuelvo a repetir, rescatar algo de lo que la nueva generación luchística, los nuevos aficionados vean lo que se hacía antaño, la lucha a ras de lona, el llaveo contra llaveo, que se ha perdido mucho. Así es. Bueno, iba a comentar algo así rápidamente, que la primera fila agotada, o sea, todos los lugares de primera fila agotados, me ganaron mi lugar, por cierto, pero bueno, no hay problema. Comentaban unos chavos que estaban a un lado con nosotros que ellos nada más fueron a ver al Satánico, dice que tenían años que no lo veían, que el primer viernes que estuvo programado en contra de Solar, pues que no pudieron ir, pero que fueron nada más a presenciar al Satánico, al rudo número uno. Sí, mira, perdón. Y vaya que lo demostró ser el rudo, y lo ha demostrado hasta ahorita, y más este viernes también. Eso es precisamente lo que me mueve a mí más todavía en ese sentido. Prepararme bien para que el público, obvio que ven a un veterano anunciado, que llámese como se llame, Satánico, Blue Panther, o X más, a otros que van a más adelante puedan venir a presentarse, como los Dinamitas, que subieron hace 15 días. El público, hay el morbo. ¿Cómo vendrá? ¿Estará en óptimas condiciones? ¿Se moverá? ¿Podrá subir al cuadrilátero? ¿Quién va a ganar? ¿El primero que suba al ring o qué? Sí, es otro tipo de cosas que se hace la gente, ¿no? No. Pero lo más bonito de todo esto es que esta nueva generación, como lo acaba de decir el profe Víctor, que aficionados de nuevo cuño, que estén viendo y que vengan a ver a un servidor, pues esto me enaltece más en el sentido de que seguirme preparando. Y profesor, yo siento que, de acuerdo a la connotación de sus palabras, que usted quiere que esa imagen que dejó los infernales perdure toda la vida. Por vergüenza, como dice usted, quiere que ese nombre sototote que hicieron, yo le decía al profesor Víctor, en sus mejores momentos, usted, todo el mundo lo quería tener, programarlo en sus países. Lástima que no teníamos la mercadotecnia que hay ahorita. Exactamente. Pero es esa vergüenza deportiva es lo que lo mantiene usted. A que tiene que la lucha recobrar el primerísimo lugar que tuvimos a nivel mundial. Sí, mira, me hace recordar siempre la tercia de los infernales, y que digo, está catalogada en la lucha libre como la más longeva, en diferentes versiones, ¿no? Uh-huh. Y de esta tercia infernal surgieron las actuales ahorita grandes estrellas que están ahorita encabezando la cartelera. Y te puedo decir también... Denos tres nombres, maestro. No, pues está fácil, Último Guerrero, Averno, Mephisto, ¿verdad? No, pero eso es malandría. Nosotros tres, otros tres, no, super luchadores. Más atrás, Masacre, sí. MS1, Paz Descanse, Pirata Morgan. No, grandes figuras de lucha libre. Esa es una. Y la otra, precisamente, lo que acabas de decir tú, Mario. Esto es lo que lo motiva a uno, precisamente, a dejar esa huella y que todavía la gente vea. Y sobre todo, yo quedé muy satisfecho este viernes pasado, porque me buscó con tanto ahínco un aficionado que se acercó, me mandaron a hablar a vestidores cuando bajé del ring, y me dicen, hay un señor que dice que tiene 50 años viniendo a la lucha libre. Hay un señor que dice que tiene 50 años viniendo a la lucha libre y ha seguido toda su trayectoria satánico y quiere una foto con usted. ¡Qué va! La logré en el... atrás de donde está la sala de prensa, que se llama ahí. Lo pasé al señor y me dice, Satánico, yo vi cuando debutaste tú aquí. ¡Uf! ¡Qué satisfacción en ese sentido! Y nomás te voy a decir una cosa, Satánico. Yo ya soy abuelo. ¿Cuántos años tienes, por el amor de Dios? ¿Qué te haces o qué haces? No saben la receta de Dorian Gray. No, profe. Lo único que le dije fue esto. No, lo que pasa es que tuviste que luchar a mi hijo, yo soy el Junior. Cosa que la gente no sabía, ¿no? No. Entonces imagínate que esa satisfacción, claro. Me dice el señor, tengo 55 años, a los 5 años ya me traían a ver lucha libre, y yo vi tu debut, yo te he visto con esto, con todos sabidos por haber la lucha libre, y me da un orgullo, y regreso a ver otra vez lucha libre, y ¿sabes qué me gusta? Es lo que me deja impactado a mí. Esa garra, esas ganas que todavía le echas. De bueno, yo creo que dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y sobre todo, la gente quiere ver un satánico como antaño. Pues yo creo que todo dentro de mis limitaciones que tengo en ese sentido, una buena preparación y sobre todo lo que dije, Mario, la vergüenza deportiva. Porque a mí me gusta que la gente, y todavía me lo dicen así, contigo pago el boleto porque sí lo desquita. Claro. Vaya que lo desquita, lo vimos el viernes. Digo, nos estamos yendo mucho a eso, profe, porque hay dos cosas que yo quiero presumirle al público, ¿no? Y sí, que todo el mundo lo sabemos. En el ring tuvo compañeros como Infernales, a Último Guerrero y Euforia. Y tuvo también alumnos, ¿no? Que obviamente fueron estos dos y que también enfrente tuvo alumnos como Es Volador y como Dragón Rojo. Entonces, creo que para usted como luchador y como maestro ha de ser bonito también tener pues alguien que formó una tercia como Infernales y alguien que los preparó para estar arriba precisamente al tú por tú con usted. Sí, me da la satisfacción, por ejemplo, como maestro, ver 4 discípulos de un servidor, 2 técnicos, 2 rudos y un antepenúltimo de la tercia infernal que es el Último Guerrero y el último que conformó la última tercia de los Infernales que es Euforia junto con los Feratu y un servidor. Entonces esto me deja mucho muy muy contento y sobre todo a un Volador que yo le digo mi berrinches porque su padre Super Parca me lo entregó a mí, me lo dejó así de 14 años. Ahí te dejo a mi hijo. Enséñamelo nada más a defenderse, ya no quiere estudiar, no es que lo balconíe en ese sentido. Te lo dejo, simplemente enséñalo a defender, que se defienda para que no me lo golpeen. Afortunadamente, este muchachito, yo lo debuto, me lo entrega a los 14 años, y yo lo debuto un poquito antes de cumplir los 18 años. 4 años con un servidor entrenando, un solo día no me falló el entrenamiento. Y desde el día que yo lo llevo a la oficina con los jerarcas de la Arena México, que les digo, es el hijo de Super Parca, alias Volador, que luchaba antes, le dije, este muchachito tiene cualidades así. Desde ese día que me dice el patrón, el señor Francisco Alonso, llévalo al departamento de programación, que le den una fecha. Desde ese día hasta la actualidad, este viernes, no ha dejado de luchar. ¡Uf! Oiga, maestro, pues ese es un recuerdo y conmemoración que le hace al diablo Velasco, ¿no? Como que usted se fijó en su mente superar todo lo que hizo el diablo Velasco y decir, tengo que emparejarme, le tengo que hacer lo que él hizo con todos nosotros, y lo lleva usted al papel, y lo lleva a los hechos. Y te voy a decir una cosa, Mario, perdón que me adelante antes de que termines la frase, yo no me comparo con el diablo Velasco, jamás me voy a comparar, y otra cosa que te lo digo, te voy a decir, yo no me considero maestro. No. ¡Profe! ¡Qué bueno! Me dicen ustedes los aficionados y los mismos muchachos, pero no me considero maestro. Trato de comunicar lo que he captado y he aprendido en 43 años como profesional, ¿sí? En ese sentido. Pero lo demás se lo dejo a los jóvenes, ¿verdad? Que si les nace decirme maestro, pues adelante, no me quita nada, ¿verdad? En ese sentido. Pero yo creo que para compararme con el diablo Velasco que le decían, y maestro, y un maestrazo que sacó el 90%, no sé si el 100%, de los mejores luchadores que hicieron época y que fueron idolazos. Antes un ídolo llenaba. Pero diga que somos. No diga que fueron, que somos, porque usted es parte de esa. Bueno, pues eso lo dejo a ustedes. Oiga, profe, dice que usted no se considera maestro. Los que fuimos el viernes ya sabemos qué es lo que se considera usted. Sí, yo ya lo dije, ¿no? Que lo escucharon ahí, ¿verdad? Entonces, sí, ahí en la arena Coliseo nos dimos cuenta de lo que usted se considera y que lo es, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? No es por vanidad ni nada de sentido, sino que ahorita sale una sarta de elementos y todos se dicen maestros. Exacto. ¿Pero maestros de qué? Pues, ¿en qué sentido, no? Digo, no es posible que si tengas 10 años o 15 años en este deporte Y luego ya nomás por la veteranía te van a decir, maestro. No. Sergio Borrallo, en paz descanse, que fue pareja del Pato Sol en sus inicios. Uh-huh. Una ocasión, cuando recién llegamos Franco Colombo y un servidor a México, teníamos 3 meses de estar en México. Franco Colombo es el programador ahorita, ¿verdad? El programador en la Arena México, junto con Juan Manuel Mar Pánico, hijo de Manuel Robles, en paz descanse, que acaba de fallecer hace poco. Uh-huh. Entonces, una ocasión acompañamos Franco Colombo y yo a Sergio Borrallo. Si te acuerdas, sí, Sergio sí, Borrallo, ¿no? Sergio el Toro Borrallo. Íbamos lo que es ahora Calzada, o Lázaro Cárdenas, que antes era Calzada Las Torres, perdido, Año sí. perdido, allá en México. Sí, en México. Entonces íbamos caminando con él, nos fuimos a la Arena México caminando, pues no había para más, sino que a pincel, ¿no? En ese sentido. Entonces Sergio Borrallo era conocido en México y le grita un aficionado, una persona le dice, ¡adiós, Toro Borrallo! ¡Adiós, maestro! Y volteamos, Colombo y yo, que estábamos recién llegados, ¿eh? Y te estoy hablando de hace 40 años, ¿no? Volteamos a verlo y le dicen, no se asusten. Cuando alguien te dice maestro, una de dos, o reconoce que eres muy chinguillas. Muy chinguillas, o ya estás viejo. Y después de eso, yo por eso dije ese día. Yo dije el viernes. Mira, Blue Panther, tú estás eres reconocido como el maestro lagunero. Yo no soy maestro, yo nada más soy. Sí. No vaya a ser. Bueno, y esas rivalidades han traído cosas importantes, profe, porque... Usted no me va a dejar mentir, jóvenes gritando, no, mano a mano, no, cabellera contra cabellera. Bueno, digo, son poquitos, pero muy valiosos, ¿no? Entonces, bueno, yo soy puesto lo que quiera, lo que venga. Y sí, sí lo reté precisamente, si queda inconforme, quedó muy inconforme, Blue Panther, lo reté en el terreno que lo quiera. En Super Libre, si la quiere bajo la técnica nos vamos, no hay problema. Sí, para la gente que no sabe, bueno, el viernes terminó precisamente esta lucha en la cual pues se retaron los dos maestros, el maestro lagunero Blue Panther y usted, profe. Y es cierto, antes de que tomaran el micrófono ya la gente exigía un cabellera contra cabellera. Y bueno, esto nos arroja un mano a mano para el próximo viernes a partir de las 8:45 de la noche. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero hay otra cosa también muy interesante, profe, que pues me gustaría que nos lo compartiera un poquito para la gente de México. El satánico regresa a pisar la catedral de la lucha libre. Mira, esa noticia me la acabas de hacer tú ahorita, ¿sabes? ¿Me la dices? Me satisface mucho eso, precisamente. Yo siempre... ¡Ah, chismosita! Yo siempre... ¡No, reportera! ¿Viste el turrón que traes? No. Sí, mira, yo tenía la esperanza de que pisar la arena México. Ajá. Porque tengo todavía... aquí en el corazón, el despedirme, de dar mi última lucha precisamente en Arena México. Ahora que si regreso antes de esto, pues que mejor todavía, ¿no? Si siempre te queda el gusanito de regresar a lo que fue, más que la Catedral de Lucha Libre, a la que fue tu casa, ¿no? En la cual me jacto yo de decirlo siempre, en 22 años, 22 aniversarios, yo no fallé uno. Uh-huh. Consecutivos, ya sea encabezando cartelera, disputando campeonato, cabellera, lo que quis, o simplemente ser parte del programa. Entonces, para mí, es muy grata la noticia de recibirla de parte tuya, ¿verdad? Entonces, de haber dicho eso, y sobre todo si se va a llevar a cabo en este tipo de duelo de maestros, y si es como dijiste, así con esa tercia, pues qué mejor. Así es, bueno, para la gente que no sabe, se lo compartimos al profe, que el próximo domingo 8 de febrero, en punto de las 5 de la tarde, en la Arena México, se llevará a cabo la Liga Elite, la cual, bueno, pues ya sabemos que se presentó en Puebla, en la Arena Coliseo, ahora es en la Arena México, y que esperemos que muy pronto también se pueda realizar por acá en Guadalajara. Pero bueno, por lo pronto el 8 de febrero en la Arena México, en el cual hay una lucha ya programada que hay que compartírsela al público, que es Sombra y Wagner en contra de L.A. Park y Volador, y hay otra que es Lucha de Maestros, donde precisamente está el Negro Casas, Blue Panther y el Satánico. Entonces, pues el próximo 8 de febrero seguramente la Arena México volverá a tener un lleno impresionante, porque pues verlo de nueva cuenta pisar ese escenario, profe. Pues mira, Anita, escuchando tu voz me empiezan a temblar las piernitas. No, es serio. ¿Después de cuánto tiempo vuelve a aparecer en la Arena México? Después de 7 años, me parece. ¿7 años? 6, 7 años. Va a haber la reaparición de un servidor, si es que se lleva a cabo, si no hay cambio de planes, ¿verdad? Pero créanme una cosa, que muchos me dicen, ¿a poco todavía te pones nervioso? Sí, sí me pongo muy nervioso. Claro. Todavía me tiemblan las piernas, porque siempre me lo dijo mi maestro el Diablo Velasco. El día que tú dejes de sentir nervios al subir al cuadrilátero, que ese día, quiere decir que ese día te valió ya. Ya sí, perdió usted la responsabilidad que, exacto, sí, personal que tiene. Y sobre todo, es más responsabilidad yo también a estas alturas, por la edad, por la trayectoria, por los años en el cuadrilátero, que vuelvo a repetir lo mismo, la gente quiere verte cómo viene, cómo estará físicamente, será el mismo, tendrá ojos azules, estará güero. ese tipo de luchas nos surge aquí en Guadalajara, profesor. Porque yo veo por momentos que la WWE está metiendo luchas que son de una caída, puros gordos que no saben hacer una llave, que no saben hacer un vuelo, que no saben hacer absolutamente nada. Y hay muchos de los niños, de los jovencitos, que están volteando a ver los ojos, voltean sus ojos a ver aquello. Entonces, si nosotros, con la lucha tradicional que conocemos, presentamos, por ejemplo, la cartelera que acaba de decir Anita, los niños van a voltear a ver esto porque es lo nuestro. Sí. Y van a decirle adiós a esa lucha de una sola caída donde terminan como toros nada más a golpearse sin una técnica, sin es más, no saben qué es lo que quieren hacer. Y todo es bla, bla, bla, bla, bla. Y donde hay en verdad deporte, ¿no? Porque se tienen que preparar, profe, día con día. Pues sí, mira, esto para mí me obliga a prepararme todavía al doble todavía. Desde el día de mañana yo empiezo nuevamente, no he dejado de entrenar. Gracias a Dios, por eso estoy vigente, ¿no? Por cierto, invítelos a la Escuela de Lucha Libre. Ah, bueno, ya que no la oportunidad, ¿cómo no? A todos los jóvenes y jovencitos que han aprendido lucha libre, los invitamos aquí al gimnasio del CMLL en Medrano 67, Arena Coliseo, tercer piso. Clases de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, 4 y media, 6 de la tarde, 7, 8 de la noche. Por el reinicio de año estamos en promoción. Normalmente se cobran 250 de inscripción y 300 la mensualidad. Ahorita no estoy cobrando inscripción, 200 pesos mensuales. Más barato. No, esto, profe, esto también a mí me obliga a hacer una llamada a las autoridades, por ejemplo, al gobierno municipal y al gobierno del estado y al gobierno federal, que ustedes deberían de ser libres de cualquier impuesto, tener apoyos de dinero federal, porque en el momento que usted mete a dos niños, a dos, no estoy hablando de todos los que... Sí. Se los gana usted la delincuencia y usted lo tiene, porque un niño que hace deporte le dice adiós a cualquier vicio, a cualquier vicio. Sí, entonces, ¿por qué no el gobierno piensa tantito y en lugar de meterle 50 millones de pesos al fútbol, mete 10 millones de pesos a la lucha libre? ¿Por qué no hacer una campaña de eso? Mario para presidente. Claro. Eso sería muy interesante, sí, también. ¿No? Y eso daría un plus también a la lucha libre, claro, en ese sentido, ¿no? Que siempre ha sido considerado el patito feo de los deportes. Y qué bueno, ojalá tus palabras sean que se oigan precisamente allá en el gobierno. Eso es muy cierto, profe. Ha sido el patito feo, pero ha sido uno de los deportes que ha dado tantos deportistas, tantos luchadores que han ido a representarnos. Ídolos. Exactamente, como en este momento lo está haciendo el Consejo, ¿no? Que acaba de viajar precisamente un contingente de mexicanos a Japón nuevamente, a la Fantástica Manía 2015, en el cual tendrán actividad a partir del 13 y terminarán hasta el próximo lunes para regresar, donde se jugarán campeonatos, donde estarán en torneos y estarán ahora sí que pues conjugando la lucha libre mexicana con la japonesa y con lo mejor que tiene la New Japan. Sí, sí, sí, y vamos viendo que los japoneses, sobre todo los luchadores extranjeros, vienen a aprender lucha así libre es, mexicana, porque así era es considerada la mejor lucha libre del mundo. Y déjame decir también esto, yo he rechazado 3 ofertas y me han invitado a Japón para hacerme una gira de despedida. Sí. Yo, pero ¿qué me quieren despedir? Pues hombre, que ya se paga. No, se les agradece, ¿no? Claro. Se les agradece. En ese sentido, el contacto ha sido Kumura, tú lo conoces. Sí, ¿no? Lo sé. Por cuestiones de trabajo, cuestiones de compromisos con la misma empresa a la cual estoy, CMLL, pues no se puede, ¿no? Entonces hay que ver fechas en sentido y espacios. Oye, Mario, pues mira el reloj. No. ¿Cuánto tiempo nos falta? 10, 12, 14. 4 minutos. ¿40 minutos? Mira el reloj, barato. Barato. Oye, es barato porque ya me acordé del candidato a político ahora que es Lagrimita. ¡Qué barato! Bueno, oye, a lo mejor ese nos roba, pero nos hace reír. Y hay quienes nos roban y nos hacen reír. Nomás nos roban a los descarados. Y bueno, pues como nos queda poco tiempo, déjame mandarle saludos a la gente que se está reportando, como Randy Fiato, que desde Connecticut, profe, pues obviamente dice que está escuchando, le manda saludos. Un saludo. Desde Brasil, a Danilo Navarro, que dice un saludo a todos en la cabina, en especial al profesor Satán. Danilo, un saludo hasta Brasil. Y bueno, por acá Juan Carlos Castañeda, que dice que está escuchando Fuego en el Ring, y por supuesto también le manda un saludo, profe. Muchas gracias. Miguel Ángel Plasencia también le manda un saludo. Saludos gracias. Al buen Daniel y un abrazo, amigos de Fuego en el Ring. Así como también Alejandro Descarado, dice, ya empezó Fuego en el Ring, pues un saludo para él. Edelmira Cervantes Danisha dice, muchas felicidades por tener en cabina al grande, al satánico, mi admiración y respeto. Muchas le deseamos gracias. Un año lleno de logros y bienestar de parte de Eduardo, Edelmira, Cielo y Arumi. Un abrazo para todos. Ah, muchísimas gracias. Pues ahí está. Mira. Es mi discípula. Una alumna también, para que las mujeres también vayamos a entrenar. Sí. O sea, estamos invitando precisamente a las jovencitas también para que resurja la escuela femenil aquí en claro. Guadalajara. Porque tuvimos una época de mujeres luchadoras preciosísimas. Sí, ¿te acuerdas, Mario? Híjole. ¿No? Además, dice Delmira que quiere participar para los boletos, ¿eh? Boletos de la Arena Coliseo. Así okay, es. Perfecto. Y bueno, también antes de despedirnos, déjame mandarle muchos saludos a lo que es pues Gabriel Cruz, que él trabaja como reportero en el Gráfico en la Ciudad de México, que el día de hoy está cumpliendo años y nos está escuchando también, y a dos luchadores que bueno, uno yo puedo decir que soy su fan también, así como lo soy del profe satánico, que es Jerry Estrada. Que el día de ayer fue su cumpleaños, profe. Un abrazote. ¿Qué cumpleaños? A mi Puma Estrada. Mario. El gran Puma con el quien Puma también Estrada. Tuvo muchas... Un de cabellera. Así es. Inolvidable. En la Arena México también, ¿no, profe? Y, por supuesto, el Negro Casas, que el día de ayer también estuvo de manteles largos. Bueno, aunque no nos llevamos muy bien, pero también un abrazo. No, para nada, el Negrito. Un gran luchador. Estupendo compañero. Rápidamente. Oye, los horarios para el gimnasio, otra vez, por favor. Sí, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, 4 y media, 6 de la tarde, 7, 8 de la noche. Estamos en promoción este mes de enero, $200 la mensualidad. Ahí está. Y yo quiero mandar un saludo caluroso a Eduardo Almada. Don Eduardo Almada viene a presentar un libro, viene de la Ciudad de México a presentar un libro muy importante. Al ratito me va a hacer llegar dónde es, a qué hora y todo, pero ya está aquí en Guadalajara y a lo mejor nos está escuchando. Ah, pues un excelente periodista. Un saludo. Y bueno, pues desafortunadamente nos tenemos que despedir, profe. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una disculpa. Pero y nada, ojalá nada. Que nos pueda acompañar en una siguiente emisión, porque hay mucho que seguir platicando. No se preocupen ustedes, hombre. Yo estoy aquí desde las 10 de la mañana. ¿Cuál es el problema? Pues y no reclamo, ¿eh? No reclamo. No, ¿verdad, profe? No, ¿verdad? Que él estuvo puntual. Muchísimas gracias a ustedes, de veras, en serio. Cuando gusten, aquí volvemos a estar para que tengamos más espacio, que la gente pueda preguntar lo que quiera, ¿verdad? Saludo a Arumi y a toda su familia. Ok. Mario. No, vamos. Con el placer de haber estado frente a uno de los mejores luchadores mexicanos de todos los tiempos, ¿eh? Así es, profe. Pues muchísimas gracias al profe satánico por estar aquí acompañándonos y sobre todo a la gente que se hizo partícipe. Así es, y bueno, muchísimas gracias a Paco Manso, que está también allá del otro lado de la cabina. ¿Cómo le agradece y nos va a cortar? Entonces no le agradezco que me regrese los saludos. Muchísimas gracias. Un abrazo a Emanuel Cedillo y pues nos escuchamos el próximo domingo, ya lo saben, que martes está con y viernes. El Emanuel Cedillo. Ah, ok. Que se sintió malito. Digo, bueno, consulta. Martes y viernes, 8:45 de la noche, Arena Coliseo, ahí nos vemos. Gracias por su atención y nos escuchamos el próximo domingo. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.